Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismo de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos, queridas amigas radioescuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis, transmitiendo con 3000 gigawatts de potencia para todo el universo. Y si nos estás escuchando en podcast, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de en qué parte del mundo te encuentres. Nosotros, sí, aquí en lo personal, estamos desde México, del país en donde se dice que nunca pasa nada. Y pues les tenemos noticias al respecto de qué es lo que ha estado pasando. Y precisamente hay un revuelo en las noticias, hay un revuelo en redes sociales y entre ciertas tertulias y grupúsculos de gente que se pregunta qué fue lo que se aprobó el día jueves, este jueves que acaba de pasar en San Lázaro, en la capital del país. El jueves 30 de noviembre se aprobó la Ley de Seguridad Interior. ¿Y qué es esto? Bueno, para ti que no estás tan familiarizado con esto, con esta ley, con esto que se aprobó el jueves, pues resulta que se le otorgó al ejército, se le otorgaron más permisos, más derechos. Ahorita vamos a ver qué. Les digo, en la Cámara de Diputados se aprobó la Ley de Seguridad Interior y esta legislación pues detalla la actuación de las Fuerzas Armadas, o sea, el Ejército, en tareas de seguridad pública y define ante qué situaciones los militares pueden actuar. Y desde hace 11 años, cuando estaba de presidente Felipe Calderón, pues tomó la decisión de sacar al ejército de sus cuarteles para combatir al crimen organizado. Sin embargo, pues no existe aún un marco normativo de actuación para las fuerzas castrenses en tareas de seguridad pública. Esta ley, que tiene solamente 34 artículos y 4 transitorios, se detalla que pues la intervención de las Fuerzas Armadas en estados y municipios deberá tener temporalidad y no podrán excederse de un año. Sin embargo, podría prorrogarse por decisión del presidente si persiste la amenaza a la seguridad interior. O sea, el presidente va a determinar si hay o no amenaza de seguridad. Entonces, dejarle una decisión a una sola persona para que pues la tome por los millones de mexicanos es algo muy atrevido. Además, el apoyo a los estados estará sujeto a la colaboración de las entidades. O sea, sí, o sea, de los demás estados miembros de la República. De ahí entendemos por qué algunos estados estaban siendo acusados de separatistas, como el de Nuevo León, por ejemplo, que nosotros. Y la historia pues también marca algunos otros lugares como Yucatán, que también estuvo como independiente fuera de la República. Ahorita con esos 32 estados, pues a punto también de iniciar elecciones para presidente. En fin, un tema que provocó opiniones en contra fue si habría represión por parte del ejército durante las protestas sociales, al considerarlas como una amenaza a la seguridad interior. Pero en este nuevo documento se incluyó de manera expresa la prohibición a que la Ley de Seguridad Interior sea utilizada en manifestaciones sociales o políticas no violentas. Pero ahí es donde te preguntas tú, o nos preguntamos nosotros, ¿se aplicará la ley? en esos casos. En fin, se autoriza el uso legítimo de la fuerza a las Fuerzas Armadas y se prevé la utilización racional y proporcional de técnicas tácticas, métodos, armamento y protocolos de sus elementos para ya sea controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia según sus características y modos de ejecución. O sea, adiós disidencia, adiós si no me conviene el movimiento que tú estás haciendo. Y ahorita vamos a ahondar un poquito más en el tema. También esta ley prevé un artículo donde se explica que los actos realizados durante las intervenciones se deberán preservar en todo momento y sin excepción los derechos humanos y sus garantías. Te dan ganas de reír con esto que dice, ¿no? Pero también considera que en los actos de perturbación grave de la paz pública que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, podría haber suspensión de derechos, hoy nada más. Entonces, cuando las Fuerzas Armadas realicen acciones de seguridad interior y se percaten de la comisión de un delito, lo van a hacer de inmediato, van a ser de inmediato conocimiento del Ministerio Público o de la Policía por el medio más expedito para que intervengan en el ámbito de sus atribuciones, limitándose las Fuerzas Armadas a preservar el lugar de los hechos hasta el arribo de dichas autoridades y, en su caso, a adoptar las medidas a su alcance para que se brinde atención médica de urgencia a los heridos, si es que hay heridos, ¿no? Así como poner a disposición de la autoridad correspondiente a los detenidos por conducto o en coordinación con la policía. Las fuerzas federales y las fuerzas armadas desarrollarán actividades de inteligencia en materia de seguridad interior en los ámbitos de sus respectivas competencias, y al realizar tareas de inteligencia, las autoridades facultadas por esta ley podrán hacer uso de cualquier método lícito de recolección de información. O sea que además, pues el espionaje pues se va a abrir un poco más al hecho de que fuera legal, o se puede, se puede prestar a malas interpretaciones este tipo de cláusulas o artículos que no están muy bien redactados en cuanto a sus, hay lagunas en varios de los artículos de esta nueva ley. Obviamente no se le consultó a la gente, como ya sabemos. Creo que fueron 183 diputados del Partido Revolucionario Institucional los que votaron a favor, ninguno votó en contra. El Partido Acción Nacional, pues como que se fue al baño en ese momento que se tomaron las decisiones, unos votaron a favor, otros en contra, otros se abstuvieron, Morena votó en contra, y así los otros partidos, las facciones más pequeñas, se empezaban a dividir. Pero pues evidentemente ningún ciudadano, ningún ciudadano fue consultado para esta decisión, que pareciera más bien un chantaje, una presión por parte de el general Cienfuegos para el Ejecutivo, que desde hace varios años pues estaban entre si nos vamos a los cuarteles o entre no. Pero bueno, ¿qué se propone? La intervención de las Fuerzas Armadas en estados y municipios deberá tener temporalidad y no podrá excederse de un año, como les estaba diciendo, y pues estará sujeta a la colaboración de las entidades para contribuir con la amenaza que existe a la seguridad interior. Las condiciones y vigencia de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior podrán modificarse o prorrogarse de acuerdo con el presidente de la República, lo que su majestad diga. Y bueno, aquí vamos a poner esta información en nuestra página de Facebook de Ciencia y Humanismo. Por cierto, les recuerdo ahí, si estás en Facebook, si tienes Facebook, búscanos Ciencia y Humanismo. Ahí donde veas la foto del astronauta, ahí estamos nosotros. Si te gusta la página, pues ahí nos regalas un like. Si no te gusta, pues no. Y te recuerdo que también ahí tenemos todos los programas que hacemos, los tenemos grabados y los subimos a Mediafire, al servidor de Mediafire, disponibles para ti de forma totalmente gratuita. Así que ya lo sabes. También para Twitter me puedes encontrar como @mario_albeniz, y ahí pues podemos estar en contacto directo. Hay unos temas polémicos también al respecto de esta ley. Bueno, evidentemente hay muchos, como por ejemplo la permanencia permanente de en las calles de las Fuerzas Armadas. O sea, se militarizaría al país. Esto lo acusa la oposición y las ONGs. Otro tema polémico es la criminalización de las protestas sociales. En cualquier momento podemos ser partícipes o estar viendo, ser testigos de lo que ha sucedido anteriormente en países de Latinoamérica. Si bien México tenía ya mucho tiempo de salvarse de este tipo de, entre comillas, o llamémosle maldición, que han estado sufriendo algunos países de Latinoamérica, que el mismo ejército lleva a una dictadura. Esto no había sucedido en México desde que Porfirio Díaz salió huyendo rumbo a Veracruz y después cruzó el océano rumbo a Europa, y que Victoriano Huerta tomó, pues, de facto el país como, pues, como jefe supremo, ¿no? Entonces, ¿qué desencadenó eso? Una dictadura que, pues, también concluyó con la Revolución Mexicana, que, por cierto, nunca tuvo una fecha de terminación. Probablemente todavía estemos en la Revolución Mexicana sin que nos estemos dando cuenta, nada más que las cosas suceden de una forma diferente. Ahora, con los organismos regulatorios o reguladores de, pues, de sus miembros, como por ejemplo la Organización de las Naciones Unidas, podríamos tener la esperanza de que, pues, al condenar la ONU este tipo de hechos, alguna fuerza exterior pudiera venir a salvarnos, pero no. Ya saben que el ejército mexicano, pues, no se caracteriza precisamente por tener problemas con otros ejércitos de otros países, sino precisamente adentro, con sus asuntos internos. El presidente de la República podrá decretar intervención en cualquier caso que considere riesgo para la seguridad interior, solo consultando al Consejo de Seguridad Nacional. Al realizar tareas de inteligencia, las autoridades facultadas por esta ley podrán hacer uso de cualquier método de recolección de información. Ahí dice que siempre y cuando sea lícito, lo cual, pues, no queda muy claro. Y, pues, tenemos en resumen que a punto de que empiecen las campañas para las próximas elecciones de presidente del país, pues el PRI básicamente está preparando el terreno para este tipo de disidencias. Si no te gusta quién ganó, hay tabla. O sea, si no te gusta cuál fue la decisión que le vamos a hacer creer a ustedes, que ustedes mismos tomaron, que votaron por tal candidato, pues les vamos a echar todo el peso del plomo, lo quieran o no lo quieran. Entonces, ¿dónde quedó la democracia? Hace mucho tiempo que quedó guardada en un baúl, escondido en un sótano de Palacio Nacional o de quién sabe dónde. Pero bueno, evidentemente este tipo de decisiones arbitrarias no son nada buenas para el país. Ya lo hemos visto en muchos lugares que ha sucedido esto, en Chile, en Honduras. Hemos visto cómo no funciona la represión. No funciona para el pueblo, no funciona para un país. Pero esa élite que cumple con su agenda, precisamente en el quinto, cuando se cumplió el quinto año de mandato de Enrique Peña Nieto, fue que se tomó esta decisión. Y, pues, aparentemente sería como un feliz cumpleaños número 5, feliz aniversario de presidencia. Y mientras la administración de Enrique Peña Nieto se encuentra en su punto más bajo y está a punto de salir de el poder, con miedo de que la oposición, que ya vimos en encuestas previas, está agarrando mucho poder, y hablamos de Morena con Andrés Manuel López Obrador, pues de alguna forma no quieren que la democracia impere. Y no estoy diciendo que López Obrador vaya a ganar o algo así. La verdad, sería demasiado atrevido hacer algún tipo de apunte tan previo, pero, pues, para evitar futuras manifestaciones, simplemente se les ocurrió hacer esta, aprobar esta ley, aunque ahí mismo diga que no se va a sacar al ejército para reprimir manifestaciones pacíficas. Bueno, viva México, ¿no? Entre otras cosas. Vamos a tenerles más información a detalle, regresando de algunos cortes musicales que vamos a hacer, como este, que nos vamos a ir con música random, ahí de las miles de rolas que tenemos. Varias de ellas son peticiones, en fin. Yo soy Albeniz, estás en Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90.5 FM y yo regreso. Continúa con nosotros. Esto es Ciencia y Humanismo. E per parlare che sono qui non è facile nonostante ciò sto. Preferito gli amici a noi, delle altre non ti ho detto mai, anche se so che lo sai. Vorrei, dovrei ritornare sugli sbagli miei. Accetta coi difetti che hai. Sería un desastre total el hecho de que nos convirtamos en un país cuyo yugo esté a cargo del ejército, centralizándose ya el poder del ejército en la seguridad. No existiría ya la seguridad pública, dejarían de especializarse las policías municipales, las policías estatales con esta ley de seguridad interior, y pues de por sí vemos que se hacen en algunos lugares esfuerzos y en otros pues impera todavía la corrupción, pero se hacen esfuerzos por entrenar y especializar a la policía municipal y la policía estatal, ya sea también con Fuerza Civil aquí en Nuevo León u otro tipo de instituciones que se buscan mantener la seguridad entre la gente, ¿no? Ya con el ejército en las calles, cuando lo determinen así los de la silla, pues se va a convertir en una ley marcial, en un estado de excepción, que bueno, esperemos que eso no suceda, pero pues hace cuánto que no escuchas una noticia buena acerca de alguna decisión que hayan tomado tus representantes y nuestros representantes ahí en la Cámara, ¿no? La directora ejecutiva de la organización en México, Tania Renault, de la Organización de Amnistía Internacional, dijo que esta iniciativa representa un retroceso en materia de derechos humanos y manifestó profunda preocupación por la aprobación de la Ley de Seguridad Interior. Y bueno, lo calificó como un retroceso. Dijo, es un retroceso en derechos y tenemos claro que cuando es un marco legal que regula la actuación no de la policía, sino del ejército, para realizar funciones de seguridad pública, es porque probablemente los cuerpos policíacos son débiles. Y así es. De hecho, la activista afirmó que desde hace más de 20 años las organizaciones de la sociedad civil en México le han dicho al Estado mexicano la importancia de fortalecer las policías estatales y municipales del país a través de la capacitación y la entrega de herramientas para su trabajo, cosa que no ha sucedido de una forma homogénea. Tenemos que señalar que este día, hoy jueves, como un retroceso importante en derechos humanos, eso fue lo que dijo, ¿no? Y que tener al ejército en las calles, cuyos elementos no están capacitados para tareas de seguridad pública, afectará los derechos civiles de los ciudadanos, especialmente se verán amenazados en su seguridad e integridad personal. ¿Qué opinas, querido, querida amiga Radio Escucha? Queremos leerte y escucharte. Ahí en Facebook, búscanos como Ciencia y Humanismo, mándanos un mensaje, un inbox, o en Twitter, @mario_albeniz. También puedes descargar este programa desde nuestra página. Y si buscas algún programa en especial o si no sabes muy bien cómo está la onda, mándanos un mensaje. Pero bueno, no vamos a ampliar tanto el tema. Vamos a ver cómo se desarrollan en las próximas semanas, qué información más hay al respecto. Por lo pronto, entre tanta noticia mala, en Morelos, el estado de Morelos se declaró a nivel nacional libre de VIH, o sea, de SIDA. Se otorgó un reconocimiento de servicios de salud de Morelos. Y en Cuernavaca, precisamente, la Cámara de Diputados y el Observatorio Nacional para la Prevención de la Transmisión Materno-Infantil del VIH otorgaron un reconocimiento a Servicios de Salud de Morelos a través del programa de VIH-SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual por las acciones realizadas para la eliminación de casos de transmisión vertical, o sea, madre a hijo, de este padecimiento en los últimos 5 años. Les dejamos también esta nota buena, por cierto, ahí en Ciencia y Humanismo. Y no es todo. Precisamente, como diría, ¿quién era? Raúl Velasco. Aún hay más. Vámonos con más música. Aquí en Ciencia y Humanismo. A través de Radio DEM. 90.5 FM. Feliz sábado, sea lo que sea que estés haciendo. Que esperemos que sean cosas buenas. Si vas manejando por ahí por Morales Prieto, por Constitución, por Alfonso Reyes, por Vasconcelos, por Diego Díaz, por Sendero, por

casualidad alguien trae desodorante? Esto de estar enfrente de las cámaras no es nada fácil. Mientras tanto, en Honduras hay protestas por el resultado electoral, en donde se manejan cifras de un muerto y 20 heridos. Esperamos que no vaya a copiarse este tipo de escenarios y de acciones en México cuando resulten las elecciones, pero las crecientes protestas allá en Honduras, nuestro país hermano de Centroamérica, han dejado al menos un muerto y una veintena de heridos, mientras el país esperaba el día de ayer el resultado de una elección presidencial en la que el actual mandatario y su rival opositor peleaban con uñas y dientes. Tanto el presidente de centro derecha, que es nada más y nada menos que aliado del imperio estadounidense, Juan Orlando Hernández, como su rival Salvador Nasralla, una estrella de televisión de 64 años, se han autoproclamado ganadores de la votación del domingo. El presidente del Tribunal Supremo Electoral, David Matamoros, dijo que esperaba anunciar el resultado final de la contienda por la noche, luego de que termine un escrutinio especial de 1.031 actas con inconsistencias. Pero Nasralla, que afirma que el Tribunal Supremo ha cometido varios delitos electorales, dijo inmediatamente que no iban a confiar en ese cómputo porque su partido está pidiendo se haga sobre varios miles de actas que aseguran que no fueron transmitidas el domingo y que le daban amplio triunfo, ¿no? Lo califica como un robo porque pues se dice que nos están robando, esto es un robo a mano armada y solamente vamos a aceptar la comparación de las 5.174 actas. Actualmente, pues después de las elecciones hay una desestabilización social, como era de esperarse, en este país centroamericano. Pero bueno, igual vamos a seguir este tema de cerca. Mientras tanto, en cuanto a ciencia, así es. Seremos, de hecho, testigos, ¿cuándo va a ser? Mañana. Déjenme les digo, sí, el domingo. Este 3 de diciembre al 1 de enero, todo este mes del 2018, y el 31 de enero del 2018, de pues una trilogía de superlunas. Les digo otra vez, la primera es diciembre 3, enero 1 y enero 31. Van a estar muy interesantes. Esta superluna que cuando se pone llena, cuando la luna se pone regrandota como una pelotota y que está cerca de su punto más cercano en su órbita alrededor de la Tierra, como en estos meses, dado que la órbita de la luna es elíptica, un lado que es el apogeo está a unos 50.000 kilómetros más lejos de la Tierra que el otro, que es el perigeo. Las lunas llenas de perigeo cercano parecen aproximadamente un 14% más grandes y un 30% más brillantes que las lunas llenas que se encuentran cerca del apogeo en la órbita lunar. Una serie de tres superlunas, como les digo, estos tres días. Y les dejamos también este información ahí en la página de Ciencia y Humanismo del Facebook. Así es. Mientras tanto, querido, querida amiga Radio Escucha, vámonos con más música para cerrar este tercer bloque. Regresamos para despedirnos. Cualquier pregunta, duda, sugerencia, reclamación o comentario, ya sabes, te recuerdo una vez más nuestras redes sociales, nuestros contactos en Twitter, @mario_albeniz. Y para Facebook puedes buscarnos como Ciencia y Humanismo, ahí donde esté el astronauta, ahí le das clic y ahí te vas a poder encontrar con todo esto, ¿no? En fin, ¿qué pondremos de música? Bueno, es sorpresita, como todas las, las que hemos estado poniendo. Saludos desde la capital industrial del país, la tierra de las montañas, la ciudad de las montañas, de acá, de esta parte del poniente, cerca de la Huasteca neolonesa. Yo soy Albeniz, estás escuchando Ciencia y Humanismo. Yo regreso. Fue en un pueblo con mar, una noche, después de un concierto.

o que maneje un conductor designado, ya lo saben. Y bueno, nos vamos a ir con música ya para cerrar esta transmisión. Ya en este mes de diciembre, ya hicieron su cartita para Santa Claus. Espero que le pidan cosas buenas como paz mundial, como estabilización política y social, etc. Vivimos pues en una novela muy trágica que pues se ha estado escribiendo ya desde hace mucho tiempo. Las primeras páginas nos decían que pues los españoles vinieron y forjaron lo que se conoce como la Nueva España y después la independencia, el país se transformó a llamarse México, bla, bla, bla. Actores han pasado, han muerto, y actores han nacido, están por aparecer y están ahorita apareciendo. Ya llevamos pues más de 400 años de esta novela que se termina quién sabe cuándo. Y esperemos tome un curso diferente y positivo, porque realmente la inseguridad, la falta de oportunidad, la falta de empleos, son cosas que no, más bien son cosas que nos atañen como sociedad, como país. Usualmente tratamos de ser mejor que el otro, no de la buena forma, compitiendo libremente, sino haciendo trampa. Y eso no está bien, queridas amigas radioescuchas. Entonces, no quiero generalizar. Habemos muchas personas en México que, pues, que nos portamos bien. No portarse bien me refiero a no hacer nada y quedarse con la boca callada, sino todo lo contrario. Tratamos por la vía pacífica de que las conciencias, pues, se eleven. Tratar de platicar este tipo de cosas, tratar de generar preguntas en tu cabecita, que por cierto te damos muchas gracias por habernos permitido una vez más adentrarnos en ese laberinto de tus neuronas. Podemos continuar estos temas y otros más ahí en la página de Facebook de Ciencia y Humanismo. Es bien importante seguir debatiendo y que la libertad de expresión se siga respetando. No hay que dejar que nadie nos calle nunca. Porque pues perdemos la libertad de expresión, es igual a perder la libertad, así nada más. Esta ha sido una producción más de Ciencia y Humanismo para Radio UDEM 90.5 FM de la Radio en Monterrey. Saludos a Checo Becerra y a toda la banda que pues hace posible que tú nos escuches. Con cuidado, y antes de irme te quiero preguntar a ti, señor, señora, ¿sabe usted dónde están sus hijas? Será que te conozco y que esta vez nos espera desde entonces. Que esa luz en tus ojos pudo más que esta tierra y estos nombres. Que seguimos errantes, que estuvimos de paso en otra estrella. Que lo intentamos antes y hoy me vuelve tu abrazo a la pelea. Todo vendrá de tu boca para la luz y de la sol.